El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 7 de septiembre y yo soy Andrés Oñate. Les voy a estar acompañando en los próximos minutos, como cada semana, los que tendremos un programa que aborda la temática de la sexualidad. Y esta vez la sexualidad de un grupo que para muchos puede ser un poco impredecible, completamente desconocido, sobre todo en los aspectos más severos de la expresión de esta condición humana. Estoy hablando de las discapacidades y, por supuesto, también abordaremos la sexualidad relacionada a otros temas que están relacionados también con problemas físicos, pero que, bueno, no son tan severos como, por ejemplo, lo puede ser una discapacidad completa generada por una lesión espinal, una cuadraplegia o simplemente la pérdida completa o parcial de uno de los sentidos, de uno de los cinco sentidos, sino una condición que, bueno, imposibilita muchas veces, sobre todo en sus etapas más severas, como sería la obesidad mórbida, muchas actividades humanas que son necesarias para que una persona se desarrolle, se desenvuelva, para que se conozca, para que adquiera una sensibilidad respecto a sí mismo y, por supuesto, para que disfrute en su totalidad de todos los placeres y de todas las experiencias que le puede proporcionar la vida en general, la vida, su cuerpo y, por supuesto, relacionarse con otros seres humanos en algunos aspectos que, bueno, debieran ser iguales para todas las personas, ¿no? O respetando algunas diferencias con un mínimo de alcances para todos. Entonces, bueno, primero vamos a abordar el tema de la obesidad. Se comprende la obesidad como diagnóstico médico en el que una persona sobrepasa el índice de masa corporal que tiene. El índice de masa corporal se calcula tomando en cuenta la estatura de una persona en metros y su peso en kilogramos. Entonces es una operación matemática y me parece que el rango que suele haber normal es de que el peso de la persona dividido para la estatura en metros al cuadrado debe dar como resultado un número entre 20 y 25, que sería el normal. Entonces, inferior a 20 sería una señal de bajo peso, de desnutrición probablemente, y superior a 25 hablaríamos de sobrepeso y más adelante de obesidad. La obesidad suele generar muchos problemas físicos, sobre todo en la práctica de la actividad física, en el asunto de que una persona pueda rendir de manera cardiovascular, de manera muscular, que tenga fuerza en general para sus actividades diarias. Muchas personas con obesidad tienden a perder el deseo sexual, ya entremos un poco en materia, debido a un proceso, a un ciclo que responde a sus limitaciones físicas. Una de ellas, por ejemplo, es que se reduce bastante la capacidad cardiovascular, puesto que el aumento de los niveles de colesterol hace que la sangre fluya más despacio, hace que no se den de manera adecuada los procesos como los de generar las hormonas sexuales que mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo y que, por supuesto, van generando no solo el deseo, sino también la respuesta física de excitación sexual. Obviamente, un sistema cardiovascular que no puede rendir al máximo, no puede cumplir la función excitatoria sobre las zonas erógenas, que es la de llenar de sangre la piel de estas zonas, los cuerpos cavernosos de los órganos eréctiles, tanto en hombres como en mujeres, pene y clítoris, y por lo tanto no puede ir produciendo estas respuestas que van acercando a la persona al orgasmo, que sería, digamos, el punto culmen de la relación sexual. Por ejemplo, la hormona de dehidroepiandrosterona, DHEA, que es responsable de controlar el equilibrio entre estrógenos y testosterona, se reduce bastante en su producción y esto genera un aumento de la hormona estrógeno. Esto genera un mayor nivel de sensibilidad en la persona, un control de las emociones un poco más exigido, puesto que hay una susceptibilidad a que la persona estalle emocionalmente y que no pueda controlarse por completo, y que esto le genera niveles de estrés mucho más altos, conflictos con la pareja, conflictos con la persona con la que desea intimar, y que por lo tanto tenga menos éxito en socializar y por consiguiente en mantener relaciones sexuales o simplemente en llevarse bien con su pareja. Otros aspectos que el sobrepeso o la obesidad generan sobre el cuerpo, otro aspecto que se vuelve negativo para el desarrollo completo de la sexualidad, es ya bueno, además del aspecto físico, el aspecto psicológico, que se ve bastante afectado. Hay hace muy pocos, desde hace algunos pocos años, se ha puesto bastante, no solo de moda, sino se trata bastante y se investiga muchísimo sobre los trastornos de alimentación. Y bueno, la obesidad o el miedo a la obesidad es quizá uno de los mayores causantes que tienen estas enfermedades, la anorexia, la bulimia, y muchas veces estas enfermedades vienen acompañadas de obesidad. Una persona obesa recurre a este tipo de actividades o a este tipo de medidas, como el dejar de comer, como el de vomitar los alimentos, o caer en episodios de ansiedad donde come grandes cantidades de alimentos y después se ve obligado a vomitarlos, porque, bueno, siente un miedo excesivo no solo a los daños que puede tener en la salud la obesidad, sino a ver su propia apariencia personal y observarse como una persona poco deseada, como una persona con una presentación estética, con una apariencia física desagradable, ¿no? De cierta forma monstruosa. Se dan este tipo de asuntos y obviamente responde a una deformación en el autoesquema, en la forma de concebirse a sí mismo, y por supuesto una disminución en los niveles de autoestima, en los niveles de afecto que la persona tiene con su propio ser. Obviamente esto genera algunas inseguridades para practicar el sexo, genera algunas inseguridades para ingresar en un sistema de socialización, para conocer personas, para concretar un acto íntimo o un acto sexual o sensual, incluso para el propio erotismo. Y por supuesto, el hecho de que esta sea una percepción estética y que muchas veces el estímulo de la sexualidad, el estímulo del deseo, esté relacionado precisamente con esto, con la capacidad del ser humano de experimentar lo que es bello, de dejar que su cuerpo reaccione con un cierto nivel de excitación ante imágenes o ante sensaciones que le parecen bellas, muchas veces de manera natural, ¿no? Como hemos visto en algunos estudios evolutivos, que hay un tipo de cuerpo, unas ciertas estructuras que generan o que facilitan que algunas especies, sobre todo mamíferos, incluidos los humanos, tengamos una cierta disposición hacia el apareamiento con unos ciertos individuos, ¿no? Y que estas características, además de las características químicas que compartimos con otros animales, como las hormonas que se transportan en el aire, como el sonido que puede generar un canto de apareamiento, ingresan por la vía visual. Entonces, el observar un cuerpo bello, o que se concibe no solo desde el estereotipo, no solo desde la construcción social bello, sino desde lo que el cuerpo percibe como favorable para la reproducción, tendría los elementos para generar la excitación. Una persona con obesidad, una persona gorda, muchas veces se ve reducida en este sentido y no logra hallar en su propio cuerpo elementos para excitarse. Ante esto, por supuesto, hay muchas soluciones, no solo la de tomar la alternativa de emprender un tratamiento para adelgazar y a partir de ahí tener unas expectativas de mejora en la vida sexual, sino desde el propio cuerpo actual, desde un trabajo, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto de cómo esa persona concibe su propio cuerpo, tener un disfrute mayor de la sexualidad, encontrar en su propio cuerpo un foco de placer y, por supuesto, no decepcionarse tanto, no solo de la sexualidad, no frustrarse, sino incluso tener expectativas frente a encontrar una pareja a largo plazo o simplemente no tener solo relaciones sexuales, digamos, casuales o que no sea utilizado como un simple objeto de deseo, que en muchos casos se da, les explicaremos más adelante. Entonces, más adelante explicaremos estas situaciones un poco extremas, digamos, o habituales en algunos casos para algunas personas, y algunas alternativas que puede tener una persona con obesidad. Después de una pequeña pausa musical, volvemos. Las gafitas de las pecas, con complejo de muñeca, desconchada, brota su cuerpo desnudo, contra el lino blanco y mudo de la almohada. Invisible entre la gente, condenada a ser decente, según fama, que del cuello le colgaron los que nunca la invitaron a su cama. Cuando agoniza la fiesta, todas se encuentran pareja, menos Lola, que se va sin ser besada a dormirse como cada noche sola. Y una lágrima salada, con sabor a mermelada de ternura, moja el suelo de su alcoba, donde un espejo le roba la hermosura. Nadie sabe cómo le queman en la boca tantos besos que no ha dado. Tiene el corazón tan de par en par y tan oxidado. Ojos lujuriosos de hombre que en el último metro buscan y desean. Nunca miran dentro del escote de las teas. Besos en la frente. Besos en la frente le da. Besos en la frente. Nadie trata de más allá. Yo quise probar. En cosas del amor nunca me he guiado por las apariencias. En su cintura encontré una mariposa de concupiscencia. Las explosivas damas me dejaban en la cama congelado. Ten cuidado al desnudarme, no vayas a estropearme mi peinado. Lola sí que lo ha comprendido, por caminos escondidos ha buscado el agua que emana el oscuro manantial del pecado. Y aunque me ha dejado marcado con un mapa de arañazos en la espalda, nunca hallé tanto calor como bajo su falda. Y le he pedido vente conmigo aunque la peña diga tío que mal te lo montas. Harto como estaba de tanta guapa, insípida y tonta. Paso de la falsa belleza igual que el sabio que no cambia París por su aldea. Me abrazo a la verdad desnuda de mi fea. Versos en la frente, versos en la frente le da. Versos en la frente, nadie trata de más allá. Yo quise probar. Versos en la frente, versos en la frente le da. Besos en la frente, nadie trata de ir más allá. Yo quise probar. Besos en la frente, es lo que la gente le da. Besos en la frente, nadie trata de ir más allá. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Joaquín Sabina, Besos en la frente. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en radio.casadelacultura.gob.es. Y por supuesto, no se olviden que ya está disponible en la Play Store de Google una aplicación, la aplicación de la Radio Casa de la Cultura, que, bueno, sirve para que puedan sintonizarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que es completamente gratuita. Únicamente deben ingresar a la Play Store y buscar Radio CCE HD y descargarla, instalarla en sus teléfonos móviles, tablets, etc. También, ya que están con el smartphone, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @DialDeLosSentidos y, por supuesto, en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966, 2220-966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia, o escribirnos. Recuerden que sus opiniones siempre son bien recibidas. Y, bueno, tenemos el tema de hoy, que es algunos problemas físicos que pueden estar relacionados con la sexualidad, o cómo se relacionan estos problemas físicos con la sexualidad. El primero que estamos tratando es el de la obesidad, uno de los mayores problemas del siglo XXI, junto con el estrés, una de las enfermedades que más aquejan a toda la humanidad. En nuestro país se tiene un gran porcentaje de este problema, y aunque para muchas personas, digamos, no representa mayor dificultad, puesto que ya tienen bien organizadas sus vidas sentimentales y sexuales, para otras personas, especialmente los grupos más jóvenes, suele generar muchas dificultades en el momento de relacionarse con otras personas para practicar la sexualidad, para ejercer exactamente la relación sexual, o simplemente para complementar sus imaginarios o sus constructos personales acerca de sí mismo, como la autoestima, como la forma de identificarse con el género, el cómo se conciben como seres sociales y bueno, a partir de ahí cómo viven el resto de sus vidas a partir de la sexualidad, ¿no? Que son elementos también que componen la sexualidad. Ahora, hay algunas alternativas que una persona puede tomar, y como decía antes, no es exactamente el asunto solucionarlo con una dieta y ejercicio y que la persona tenga un giro completo en su vida a partir de estos cambios, que es cierto que están bastante bien, sobre todo desde un aspecto de salud, ¿no? Y aunque finalmente cada persona tenga derecho a manejar su cuerpo, a tener su cuerpo como le plazca, hay ciertas recomendaciones médicas que ayudan al propio estilo de vida de la persona. Entonces, considerando también que este tipo de cambios suelen ser bastante largos de obtenerse, hay alternativas que una persona puede tener mientras tanto, no solo en el aspecto sentimental, no solo en el aspecto de que una persona puede mejorar su autoestima fortaleciendo otros elementos de este, sino en el aspecto de la vivencia física. Pero primero hablemos de lo psicológico. Hay muchos elementos donde la persona pierde seguridad, por ejemplo, fijándose excesivamente en su apariencia corporal, estando revisando todos los días, comparando su fenotipo, su cuerpo con el cuerpo de otras personas, pesándose constantemente, es decir, teniendo esta idea obsesiva que se reafirma cada vez que la persona practica este tipo de asuntos, de que debe estar pendiente todo el tiempo de su cuerpo, ¿no? De que la sociedad, por un lado, las personas que lo rodean ya están pendientes de su cuerpo, que les incomoda su cuerpo, y que, bueno, ellos también deben estarlo. Y sobre todo sabiendo que muchas veces son condiciones que son difíciles de cambiar y que por lo tanto no tiene demasiado sentido estar verificando este tipo de cosas todos los días, ¿no? Durante una dieta, durante un proyecto, digamos, de cambio físico, que incluya ejercicio, que incluya mejorar las condiciones de vida, la salud. Es bueno revisar de vez en cuando, conforme lo indique el médico, los entrenadores, pero tampoco tiene que volverse una idea obsesiva, y mucho menos si está fundamentada en la incomodidad que la persona percibe de quienes lo rodean, que muchas veces tampoco es completamente cierta. Otro de los elementos que la persona puede mejorar para su autoestima es fortalecer sus cualidades intelectuales. He visto mucho últimamente, tal vez, no sé, se puso de moda el asunto, pero el hecho de que el sentido del humor es muchas veces un motivador mucho mayor para la sexualidad que un buen cuerpo, incluso, esto tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, esto sería un elemento muy favorable, ¿no? Buscar preferencias estéticas, preferencias culturales, artísticas, que una persona puede compartir con otra, y a partir de eso generar una convivencia mucho más agradable que al final haga a la otra persona olvidarse de complejos físicos propios y de la otra persona. Una amiga me decía una frase acerca de su novio, que, bueno, no es obeso, ¿no? Pero ella no lo considera extremadamente guapo, y me hablaba de su experiencia sexual con él y tal, y me decía, sí, lo hicimos, y fue porque me hizo reír hasta que me olvidé que es feo. Entonces, por ahí entra mucho mejor la cosa. El asunto también de no acudir expresamente a los fármacos cuando se tiene algún problema de disfunción, especialmente para los hombres, puesto que los fármacos, si bien dan una respuesta momentánea para este tipo de problemas, pueden tener unos efectos secundarios adversos, y que muchas veces se genera una dependencia a estos fármacos, inseguridad incluso en caso de no tenerlos, y por supuesto tener un poco más orientada la visión de la mejora física hacia otro tipo de suplementos, bueno, más naturales, o medidas más naturales, como mejorar la alimentación, prepararse para un encuentro sexual. Ahora, en cuanto a la vivencia física, hay muchas personas que, pese a sus inseguridades, pese a la obesidad, siguen manteniendo relaciones sexuales, y muchas veces es gracias también a estas nuevas herramientas que tenemos actualmente para socializar, ¿no? Se da muchas veces el estereotipo de que una mujer con elevado peso tiene alguna necesidad sexual mayor porque tal vez no encuentra las mismas cantidades, la misma cantidad de parejas o la misma satisfacción que una mujer con un cuerpo esbelto y voluptuoso. Pero bueno, y muchas veces las redes sociales ayudan a encontrar parejas que, bueno, acuden a mantener relaciones sexuales casuales o momentáneas con una persona y no ir más allá. Entonces este es uno de los problemas más graves que sufre una persona obesa, especialmente mujeres, que haya una distancia después de la relación sexual, que un hombre no quiera ir hacia el siguiente paso, no quiera presentarle a su entorno social, familiar, y que bueno, esta relación no pueda progresar hacia niveles más elevados de intimidad y de confianza, y por supuesto de compromiso. Entonces ese nivel de frustración, pero bueno, la satisfacción sexual, digamos, y el contacto sexual existe y no hay que resignarse tampoco. Ahora, las inhibiciones que puede generar el tener no tener el cuerpo que el estereotipo de belleza dicta, o simplemente las limitaciones físicas como cansarse más, como sudar más, etcétera, o tener ciertos detalles físicos también, como la piel, como ciertas texturas en el cuerpo, etcétera, pueden acomplejar a una persona, y la recomendación más favorable es que la persona olvide todos estos complejos. Claro, es algo complicado, ¿no? Pero que trabaje en no inhibirse cuando sienta que esto se está notando al momento de relacionarse en la cama o en el espacio donde practique su sexualidad, donde practique relaciones sexuales, y seguir avanzando y seguir probando cosas nuevas, no dejarse apantallar por esta incomodidad, sino dejar que progrese la curiosidad y dejar que todo vaya fluyendo de la manera más satisfactoria. Estas son algunas recomendaciones para la obesidad. Después tendremos alguna información acerca de otros problemas físicos, como son las discapacidades y cómo se relacionan con la sexualidad. Esto después de una pequeña pausa. Volvemos en unos minutos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de volver de una pequeña pausa. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gov.es. Y por supuesto, no se olviden que ya está disponible en la Play Store para todos los teléfonos Android y tabletas y teléfonos inteligentes. La aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, pueden buscarla como Radio CCE HD, descargarla e instalarla. Y tendrán disponible la Radio Casa de la Cultura las 24 horas del día, 7 días a la semana, para que puedan acompañarnos. Y ya que están en el smartphone o en la tablet, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de la Casa de la Cultura como de Dial de los Sentidos. En Twitter estamos como arroba Dial de los Sentidos. Y por supuesto, no se olviden de visitar la fanpage de Facebook y darle me gusta. Y comunicarse al 2220966, 2220966, para que puedan dejarnos sus comentarios, sugerencias, participar en el programa al aire, dándonos su opinión. La pregunta de esta noche es si usted tiene algún familiar o una persona conocida discapacitada, y qué sabe acerca de esta persona, acerca de la sexualidad de esta persona. Esto por supuesto de manera completamente anónima, y también pueden escribirnos, darnos sus comentarios o sugerencias a través de las redes sociales. Estábamos en el tema de hoy, que es el de las limitaciones físicas o algunos problemas físicos y su relación con la sexualidad. Y bueno, antes de la pausa hablábamos de la obesidad, dábamos algunas recomendaciones que una persona con obesidad puede tener a considerar para mejorar su sexualidad en todos los aspectos. Y bueno, veíamos que muchas veces los problemas físicos no traen únicamente la limitación física que esto tiene, ¿no? En el caso de la obesidad no es tan extremo, digamos, como por ejemplo en el caso de tener una cuadraplegia, de tener alguna limitación física, haber perdido un miembro del cuerpo, por ejemplo, o como hablaremos más adelante, perder uno de los sentidos, como tener sordera, como tener ceguera. Y bueno, los problemas que esto puede traer, no solo en el acceso a la práctica de la sexualidad, es decir, a mantener relaciones sexuales con normalidad, a encontrar una satisfacción sexual, sino en el aspecto de la socialización, de cómo la persona construye sus ideas individuales acerca de la sexualidad y de su propio cuerpo desde el constructo general social, y bueno, de cómo muchas veces se invisibiliza no solo a las personas con necesidades especiales o con facultades especiales, sino cómo se deforma la idea de su sexualidad, o simplemente se la evita o se la discrimina. Y también el hecho de que para muchas personas no haya las vías para que puedan educarse en materia de sexualidad segura, y que por lo tanto haya un riesgo más elevado de que estas personas se contagien. Hay un aspecto histórico en todo esto, en cuanto a cómo las personas con necesidades especiales han sido integradas a nuestra sociedad en el aspecto de la sexualidad. En 1968, el Parlamento sueco tomó una de las primeras iniciativas mundiales para que se incluya a las personas dentro de la educación social, o dentro de los esfuerzos sociales para promover su sexualidad o para favorecer el disfrute de la sexualidad de estas personas. En 1970 se aprobaron algunas actividades y algunos programas para favorecer este tipo de educación y este tipo de actividad. Y por supuesto, para transformar un poco la idea social que se tiene en torno a la sexualidad de personas con necesidades especiales. Hablamos de personas discapacitadas, personas con discapacidad física, pérdida de miembros o inmovilidad, o personas con algún tipo de discapacidad cognitiva. Bueno, una de las cuestiones más importantes que tienen este tipo de programas, por ejemplo el que emprendió el Parlamento Sueco en 1970, es que exista la presencia de las personas especializadas en sexualidad en los centros educativos para personas con necesidades especiales, que se den actividades donde las personas con necesidades especiales puedan convivir, que tengan un derecho garantizado de practicar la sexualidad, de estar en contacto con actividades de la vida adulta, y por supuesto cualquier ejercicio libre de sexualidad, que puedan ser independientes, que si es que lo desean puedan vivir en parejas, puedan tener los medios o las ayudas para que puedan decidir si desean o no tener hijos. Más adelante se legalizó la esterilización en el año de 1976 por el Parlamento sueco, pero a la vez de que se legalizó la esterilización, se dio la oportunidad a estas personas de que elijan, manteniendo procesos educativos acerca de lo que se trata y acerca de algunas bases para que puedan tomar su decisión. Otra de las medidas, otra de las actividades que se requerían dentro de estos programas era tratar a las personas con temas relacionados directamente a su condición específica, es decir, que cada persona con su discapacidad pueda tener un abordaje más o menos personalizado, apoyarlos para que reafirmen su identidad sexual en vez de que la repriman, proporcionar discusiones francas y realistas sobre los efectos que producen las diferentes minusvalías en la cotidianidad y en la vida sexual, asesoría compartida por médicos y psicólogos, y que puedan tener una vida reproductiva, tradicional si se quiere, y poder formar un hogar, tener hijos, y por supuesto concientizarlos acerca de sus propias limitaciones y ayudar a que se desarrollen sus cualidades. Hay una película donde, bueno, se llama Mi Nombre es Han, que no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, con la excepción de que el protagonista sufre síndrome de Asperger y a pesar de esto puede mantener una sexualidad normal con su pareja que no tiene ningún tipo de discapacidad, e incluso cumplir el rol de padre dentro de esta familia en la que entra, puesto que su mujer tiene un hijo de una relación previa. Entonces, se trata de hacer comprender a la sociedad de que las personas con necesidades especiales tienen un potencial sexual y un potencial erótico que no necesariamente responde a la idea que se tiene de que estas personas están completamente aisladas de este tipo de prácticas o de este tipo de pensamiento, o la idea de infantilizar a una persona con una minusvalía o con una incapacidad cognitiva, una persona con síndrome de Down, con algún tipo de autismo o con algún tipo de consecuencia o de lesión cerebral o pérdida cognitiva debido a algún accidente. Y bueno, este asunto se transforma más adelante en que muchos países, incluyendo el nuestro, garanticen por igual a todas las personas una vida sexual satisfactoria, y que, bueno, bajo este tipo de medidas se tomen las actividades correspondientes. También existen otros ejemplos en nuestra sociedad acerca de cómo se puede desenvolver ya en la vida adulta la sexualidad de una persona. Hay algunos casos, algunos países donde las propias familias acuden a especialistas en bueno, este tipo de tratamiento, ya sea personas especializadas en el tratamiento de la sexualidad, para atender a las necesidades nacientes o de sus hijos. Muchas veces se da el caso de que una persona con buenos accesos a los recursos puede incluso contratar a una persona para que le ayude con este tipo de asuntos. Hay una película que se llama Las Sesiones, donde un hombre discapacitado, un hombre atado a un pulmón artificial, contrata a un especialista en servicios sexuales, a una manager, digamos, sexual, a una educadora sexual, para que le ayude a experimentar la sexualidad y pueda perder la virginidad a los 38 años. Esa es una condición bastante, bastante fuerte, pero bueno, ese es un ejemplo bastante idealizado, basado en una historia real, sin embargo bastante ideal, ¿no? La persona tiene los recursos para que se dé esta actividad, pero hay otras personas que simplemente no lo tienen y deben adaptarse a las condiciones de vida normales de una persona. Por ejemplo, en países como Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Suiza o Japón, la asistencia sexual o las terapeutas sexuales son más convocadas para la atención de este tipo de personas, y muchas veces las propias familias son las que buscan este tipo de atenciones para sus familiares. Por ejemplo, en España, la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices, AMAR, Georgina Orellano, cuenta una experiencia personal acerca de que muchas veces las madres de personas con discapacitadas, cuenta que en el año 2015 fueron alrededor de 500, se acercan a pedir los servicios de las trabajadoras para sus hijos. Cito textualmente: muchas dicen que nunca hubieran imaginado estar hablando con nosotras, pero llegan acá porque es lo último que les queda, ya que ni en los colegios ni en los centros de atención les dan lugar. Cuando los chicos empiezan a manifestar su sexualidad, se tapa. De la misma forma, hay algunos testimonios de hombres que, cuentan que al no tener una discapacidad, una inmovilización severa, acuden a centros de diversión adulta, y que muchas veces las trabajadoras no atienden a sus necesidades o simplemente niegan atenderlos, puesto que sus movimientos, su propia discapacidad, produce un cierto miedo, y que, bueno, tienen este problema. Más adelante veremos desde la vida individual o desde la propia acción de la persona y con su pareja, cómo puede mejorar un poco este aspecto del disfrute físico de la sexualidad y, por supuesto, cuáles son las vías que la sociedad tiene para normalizar un poco la sexualidad o la vida de estas personas en este aspecto y, bueno, aportar a que haya una mejora. Volvemos después de una pequeña pausa musical. Muerto por vivir muy recto, un día amaneció, se volvió muerto. Don Gabriel se ha muerto por vivir muy recto, un día amaneció, se volvió cuerdo. Calambro, un gato declaró que un gran grito se escuchó. sea necio si sus ojos tocan fondo. Ipso facto y estás muerto. Yo le dije a don Gabriel, yo le dije no sea necio si sus ojos tocan fondo. Ipso facto y estás muerto. Acalambró, un gato declaró que un gran grito se escuchó y el corazón se le entumeció. Volvemos con Dial de los Sentidos, acabamos de escuchar un tema de Guardarraya, Hombre Cuerdo. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es o en radio.casadelacultura.gob.es. Y recuerden que ya está disponible en la Play Store la aplicación para sintonizar la radio de la Casa de la Cultura. Es Radio CCE HD, pueden descargarla e instalarla en sus teléfonos móviles. Y por supuesto también seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220966, 2220966. Recuerden que estamos en un programa acerca de la sexualidad de las personas con discapacidades o con limitaciones físicas. Hay muchos tabúes respecto a este asunto. Uno de ellos es que se infantiliza un poco a las personas con discapacidad o a las personas que tienen algún tipo de limitación física. Se los ve, digamos, como personas completamente blancas, como niños. Y, bueno, primero comprender un poco que desde la introducción de la teoría analítica, desde Sigmund Freud, ya se habla de un proyecto de tener una cierta conciencia de la sexualidad infantil y que a partir de esta se entienda al niño no como un ser asexuado, sino como un ser que necesita su contacto con la sexualidad, no desde la genitalidad adulta, sino desde el proceso educativo que corresponde a su edad. Y de la misma forma con la persona con una discapacidad, que si bien es cierto muchas veces no tiene el mismo desarrollo cognitivo y social que una persona que está al 100% de sus capacidades, tiene un desarrollo de su sexualidad. Por otro lado está también las personas que sufren algún tipo de accidente, algún tipo de lesión medular, por ejemplo, y que pierden un porcentaje de su cuerpo. En cuanto a estas personas, los reportes médicos y las estadísticas y el trabajo de los rehabilitadores indica que por lo general tienden a preocuparse primero de recuperar su movilidad física, de tratar de recuperar sus capacidades o y que posteriormente se van preocupando de nuevo de recuperar su sexualidad. En este aspecto pueden ayudar muchísimo sus familiares, su pareja. Como decíamos antes, hay incluso un buen foco de personas que solicitan de servicios de atención sexual o de personas especializadas en este tema. Y hay algunas películas donde se evidencia, como por ejemplo está Intocable, Las Sesiones. Son películas bastante recientes que abordan el asunto. En cuanto a cómo estas personas pueden vivir la sexualidad, bueno, muchas veces se acude a medicamentos directamente para que logren cumplir con las funciones físicas que esto requiere, en especial de los hombres, que muchas veces por el propio daño en su fisiología no son capaces de sentir en su zona genital y que por lo tanto tendrían esta limitación. Sin embargo, los sexólogos están de acuerdo en que no necesariamente se necesita los genitales para tener un disfrute de la sexualidad, que cualquier zona de la piel estimulada de manera correcta o de la manera más adecuada y con las condiciones psicológicas favorables puede generar el mismo placer y que por lo tanto la persona no necesariamente debe perder el erotismo. Muchas veces también existen personas que, bueno, frente a la imposibilidad de salir a la calle o de encontrar una pareja, optan por la autosatisfacción, por simplemente recrear la parte de erotismo que tienen para sí mismos. En este sentido, han surgido algunas iniciativas como la revista de Playboy en braille, que desgraciadamente no tiene imágenes, y otra iniciativa que me parece bastante importante, que es un libro erótico desarrollado con algunas imágenes que se pueden leer, digamos, mediante el tacto, y que, bueno, ha dado la pauta para que muchas personas tengan un contacto para con el erotismo y para con la sexualidad de manera favorable. El nombre de este libro es Tactile Mind. Está elaborado por Lisa J. Murphy y, bueno, no ha salido a la venta en este país, desgraciadamente, pero existe y se dan estas iniciativas para personas como, por ejemplo, con discapacidad visual. De la misma forma, existe la iniciativa pornfortheveiled, .org, que ofrece grabaciones de voluntarios que describen para las personas ciegas escenas de videos eróticos y que, bueno, también pueden generar algún tipo de excitación y ayudar a estas personas a que tengan un contacto con su sexualidad y que por lo tanto existe el disfrute y que ellos puedan hacer uso de este derecho que muchos estados proporcionan respecto a la satisfacción sexual y a una manera saludable de tener el contacto con la misma. Por supuesto, también están las personas con sordera, que igual tienen problemas o menores oportunidades para relacionarse con una persona que, por ejemplo, le genere gusto en la calle, por ejemplo, o acudir a centros de diversión, etcétera. Para esto también existen algunas películas pornográficas o contenido erótico donde los participantes, los actores, se comunican por lenguaje de señas. Hay algunos medios donde estas personas pueden conocerse, redes sociales, y por supuesto se aplica un poco estas iniciativas que escuchábamos antes del Parlamento sueco, donde las personas pueden relacionarse en grupos donde se asocian personas con similares discapacidades y pueden generar un lenguaje común y pueden relacionarse entre sí, y tienen pleno derecho y plenas garantías desde las instituciones y desde las autoridades para ejercer su sexualidad con el mayor cuidado. En lo que sí se ha visto un cierto problema es en que las informaciones acerca de cuidados respecto a infecciones de transmisión sexual lleguen a estas personas. En un estudio realizado en Cuba, casi un 100% de las personas tenían problemas para recibir esta información, desconocían sobre información de transmisión sexual, y bueno, se hizo la investigación correspondiente y se logró tomar las medidas. Estas iniciativas podrían replicarse en este país, por ejemplo. Sin embargo, hay, bueno, proyectos de inclusión bastante favorables. Eso es todo en cuanto al programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter @DialDeLosSentidos, y no se olviden de darle me gusta a la fanpage en Facebook. Un saludo para Santa, un saludo para Carolina, que nos escuchan. Sintonícennos la próxima semana a las 7 de la noche en un nuevo programa de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.